y te contábamos que es importantísimo que hoy salgamos a la calle, que estemos en la Plaza Independencia, que digamos basta de travesticidios, basta de transfemicidios, para hablar mejor de ellos y de esta actividad que se va a realizar. Hoy estamos en comunicación telefónica con Atenas, estudiante de arte y activista del colectivo LGTBIQ+, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Atenas? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Un gusto escucharte y, bueno, proponerte que le cuentes a la audiencia de qué se va a tratar la actividad que se va a llevar a cabo hoy en la Plaza Independencia. Bueno, para empezar, te voy a situar más o menos en el contexto en el cual estamos ahora en el país y lo que se está viviendo ahora. Este es el tercer año que se hace la marcha, o sea que es el tercer año consecutivo. Y este es el primer año en el cual Mendoza adhiere a la convocatoria. Nosotros realmente nos planteamos que nos habíamos organizado como con muy poco tiempo, entonces no nos podíamos dar el lujo de hacer una marcha, porque sabíamos como que siempre se convoca, por ejemplo, pañolazo y un montón de actividades que sí pueden y convocan personas, pero en este caso está difícil porque la intersección es como un lugar bastante... bastante jodido. Entonces lo que buscamos ahora también es que adhieran espacios políticos partidarios, que adhieran espacios feministas, que adhieran secretaría, centro de estudiantes y bueno, cualquier otra organización o ONG que esté interesada en levantar nuestra bandera, ¿no es cierto? Totalmente, ¿no? Atenas, y el colectivo LGTBIQ+, viene también de alguna manera sufriendo distintas agresiones, discriminaciones. ¿Cuáles son las problemáticas que atraviesan? Y mira, yo ahora como que los activistas somos como bastante quietos y como que ahora hemos dejado de utilizar la palabra diversidad y LGBTTTI, bueno, un montón de chorros de identidades, optamos ahora por decir disidencia sexual. Aunque también es válido, también visibiliza la sigla, pero sí, en muchos de los casos se queda corto. Bueno, una de las problemáticas, principalmente no puedo hablar por todo el colectivo y la disidencia, sino que más bien por mi colectivo, que claro, es el trans travesti. Bueno, yo soy estudiante, así que estoy como también militando y esas cosas. Para que me perdí. Antes que me olvide, te voy a decir la convocatoria de hoy y dale, de ahí dale. Pasamos a las consignas y todo eso. Bueno, convocamos hoy activistas trans, travesti, autoconvocadas, colectivos feministas y compañeras feministas autónomas, independientes, son quienes las organizamos. Y bueno, convocamos bueno a todos los espacios que acabo de mencionar, secretarías, bueno, etcétera. A que se sumen este 28J a partir de las 17:30 horas. Convocamos esa hora y ya a las 18 ya habría iniciado la actividad. Contamos con la presencia de artistas, de gente que va a hacer intervenciones, que van a irrumpir, digamos, como en el espacio cisgénero, digamos, heterosexual, con algunas performances y intervenciones artísticas, gente que va a leer poesía, y bueno, y después, o antes, no lo tenemos definido bien eso, ahora lo estamos viendo, estamos debatiendo cómo va a ser el orden. Vamos a leer un documento, que es el documento principal, que lo hemos redactado exclusivamente personas trans y personas aliadas, en el cual nosotros nos desenvolvemos, y también si tomo las personas en el contexto en el cual estábamos, cómo surge el 28, y también las demandas. Una de las demandas, bueno, claramente es basta de travesticidio y basta de transfemicidio. Este año el eslogan es quien marcha por las trabas. Pero nosotros también hemos adoptado como una postura más integral, porque sabemos que es la tercera vez que se hace, y si bien es abolicionista a nivel nacional, se hace en San Luis, se hace en Tucumán, en Salta, en Rosario, en el sur también se hace, en el centro del país, bueno, acá en Mendoza, hemos decidido también como integrar a compañeras que tengan otra línea de pensamiento no abolicionista, digamos, claro, porque es una problemática que nos atraviesan a todas. Si bien también exigimos cupo laboral, también exigimos derogación de los códigos contravencionales, porque sabemos bien que hay compañeras que la están pasando mal. Exigimos también el cumplimiento del artículo 11 de la ley 26.743, que específicamente dice el acceso, que garantiza el acceso a las intervenciones quirúrgicas y a los tratamientos hormonales. Uh-huh. Bueno, partiendo de eso también queríamos decir basta de patologizar nuestras identidades y decimos no al protocolo de detención que han sacado también el año pasado, y también decimos no al protocolo DSM-4 y DSM-5 en el cual se basan algunas personas para patologizar. También estamos muy furiosas algunas y estamos cansadas de que cuando vamos a también, me ha pasado, nos ha pasado mucho cuando vamos a hormonizarnos al consultorio externo, bueno, que toda esta cuestión surgió desde la Secretaría de Derechos, bueno, toda esta cuestión para un segundo que recuerde bien el